bad. Hola amigos, ¿estáis escuchando Radio Crash de Gijón? ¿Cómo escuchando? ¿En dónde? En el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un viaje dentro de un tren mágico. Este tren se mueve, como no, entre la realidad y la ilusión, con cierto sentido del humor y la intención de que... de dar doctrina rockera y doctrina existencial. Además, por el medio del tren tenemos el vagón de psicología, donde damos alguna charla o ayudamos a alguien que nos lo ha pedido. Hoy vamos a seguir un poco con el tema de los celos. Los celos. ¿Dónde has estado? ¿Con quién? Será el viaje número 191. ¿Cuándo hacemos estos viajes? Pues los martes a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Y los puedes escuchar en la radio o en internet. Bueno, nos vamos a meter en el tren que va a pitar su salida. Venga, Wilson, vamos, vamos, que se nos va. En plena marcha. El que conduce el tren es un italiano llamado Giuseppe, que además es cinturón negro de karate. El que llena el tren con gente interesante es mi ayudante Wilson, y el que habla para servirles a ustedes es Pablo Fernández. Además, como no podría ser de otra forma, tenemos a nuestros dos invitados de lujo, el escritor argentino Alfredo Massa y el aventurero yanqui Johnny Clever. Luego les haremos hablar. Y por fin, en la cantina, dirigiendo la cantina y dirigiendo nuestros corazones, la reina del tren, Diane. No quiero decir nada más. Llena de belleza este vehículo. Bueno, Wilson, vámonos al primer vagón a ver a quién has traído hoy, al vagón de las estrellas del rock. Veamos. How about you and Jimmy? Y'all try starting. One, two. Story of the mule that beat on a prize quarter horse every race for 3 years straight, 55 to 58, I think it was. My memory a little hazy, of course. Yeah, this mule was just a lineup with all of the finest and a takeout, a running at the sounding of the gun. But in the final turn, that mule would start to burn. Though them quarter horses was a steady, making pretty good time. The mule was first across the line every time. He was a miracle mule in a quarter horse bill. Only a fool bet upon a miracle mule. Vaya, cómo me gustan estos tipos de New Orleans, Nueva Orleans. Now one day his rider whispered in his ear, you, the end of your career is drawing near. Yeah, you lost a step, your time is spent. But the mule was offended and he said, now why should I retire? No, I'm just now catching on fire. He was a miracle mule in a corner horse too. Tenemos hoy en el tren mágico, como os he dicho, un grupo de Nueva Orleans bastante desconocido por aquí, pero muy bien considerados en esa ciudad y en todos los sitios donde les han visto. Se llaman, pues se llaman los Satius, escrito Subdudes, nombre que no sé a qué se refiere. Subdudes es debajo de las dudas. ¿Y qué hay debajo de las dudas? Bueno, pues sí, señor. Tenemos la suerte de tener aquí a los Satius. Yo antes les llamaba los Subdudes, pero bueno, ya que queremos hablar estilo New Orleans, pues hablamos inglés, aunque allí hablan de todo tipo de idiomas. Pero bueno, los Satius, escrito Subdudes. No sé. Buenas tardes, señor Johnny Clever. Buenas tardes. Americano de pro. ¿Usted ha estado alguna vez en Nueva Orleans, supongo? Igual no conoce a este grupo, pero sí que conoce a Nueva Orleans. Habrá dado algunas vueltitas por allí, el ambientazo que hay en aquella ciudad. ¿Qué nos puede contar? Wow, New Orleans. No tengo palabras para describirlo, porque es una ciudad con una cultura tan variada. Es complicado, ¿no? Pero bueno, es una ciudad que está al lado en el delta del río Mississippi. Tiene una cosa que es maravillosa, porque tiene cultura latina, africana, español, francesa. Tiene una cultura tan mezclada, tan... Es que es verdad, porque resulta que primero fue colonia francesa, luego fue colonia española, y no al revés, primero francesa, luego colonia española, luego volvió a ser francesa y por último se vendió a Estados Unidos. O sea, vino a Estados Unidos, como hizo con algún otro estado, y dijo, bueno, ¿cuánto queréis por el estado? Pues no sé, 20 millones de dólares o lo que fuera, ¿no? Y si no, pues lo invadimos, como hicieron con Texas, ¿no? Que no se lo quiso vender México, y entonces pues lo invadieron, hubo una guerra y bueno, se quedaron con todo. Sí, fue eso es la cultura francesa. Pero quedó todo este mogollo de cultura francesa, española, criolla que llaman, y deca, y no sé cuántas cosas más. Quedó mucha cultura porque los franceses no solamente fue la primera que colonizó y luego España, es que volvieron a colonizar otra vez más. Entonces, esa cultura tan francesa dentro. En New Orleans tú puedes hablar o el inglés o el francés. Todo el mundo te va a entender. Hacen un francés un poco raro, pero es un francés. Es un francés muy americano, pero es francés. O sea, es como su español, que es un español muy americano, pero español, ¿no? Sí, es un español bastante americano, pero español. Luego tiene una cosa que es maravillosa, porque era una ciudad en donde era la más grande yo creo que del mundo, del comercio del esclavo africano. Sí. Y a la vez era la ciudad de personas de color libres más grande que había. Iba caminando. O sea que por una calle había un negro que andaba tranquilo y en la calle de al lado estaban vendiendo otros negros, ¿no? Un negro iba y compraba su manzana, sus patatas y llama al negro para que me limpie la casa. Era increíble. Y era una mezcla muy hermosa porque no era como en otros sitios, vamos a machacar al negro, a hacerlo el esclavo. No, ahí el negro podía tener un esclavo negro, o caribeño, o... Bueno, era increíble. Luego es una ciudad... Bueno, te voy a dar un detalle que es realmente fascinante. ¿Te acuerdas del huracán Katrina? Ah, sí, en el año 2005, creo. 2005. Ajá. Bueno, New Orleans tenía 400.000 habitantes. Con el huracán quedaron en 200.000 aproximadamente. Sí, fue tremendo. La mitad. Incluso hay un cantante que hemos tenido en el tren alguna vez que se llama Dr. John, que tenía un club y desapareció el club. Yeah. O sea, sencillamente, pues al día siguiente no estaba el club. No con había. Los instrumentos, las copas, las botellas, todo lo que había allí, ¿no? Y todo. En 2013, es 8 años después, llegaron a casi los 400.000 habitantes otra vez. A mí me parece, en 8 años... Sí, casi... porque es muy atractiva la ciudad, será por eso y va mucha gente, ¿no? Sí, yo creo que también la demanda... ¿cómo es eso? Bueno, la gente también, no acuerdo de la palabra, la gente también empezó a tener más hijos, más descendencia y generó... Sí, creo que allí con todas las fiestas que hay, bueno, se genera muchos hijos, ¿no? Bueno, allí hay. Luego hablaremos más adelante de alguna pérdida que hubo por allí de dos cantantes italianos y tal. Pero bueno, ya que están aquí los Subdues, vamos a ir haciendo cosas. Vamos a nos han tocado, el tema que nos han tocado se titulaba Miracle Mule, es decir, el milagro de la mula. Vete a saber a qué se refería. Bueno, Y ahora nos van a tocar, bueno, esto ya habéis visto, estos son de Nueva Orleans, entonces, pues bueno, allí se mezcla todo y ellos también lo mezclan todo, hacen folk, pop, rhythm and blues, country, blues de Luisiana, cajun, Zydeco, que es un tipo de música de allí, soul, gospel y todo lo que les ocurra. Parece ser que, ¿cuál vais a tocar ahora? Que algo de esto, Zydeco o algo así, ¿no? Una de country. Bueno, ¿ah? ¿Para qué? Una de country, si allí no hay mucho country. Ah, bueno, para demostrar que sois tan americanos como esos sureños que van con las pistolas en los bolsillos, ¿no? Bueno, pues venga, una de country que se titula Redemption Dance, o sea, la danza de la redención. Pues nada, hombre, venga, country. Real good, guys. I just wanted to see if I could. I just wanted to say one thing. Excuse me, boys. Now, could you hold up? I hate to interrupt, but could you bring it down just a minute and listen to me? Listen to me. You see something happening in the woods out there? Something happening I just gotta share, because I feel free, free. Set free. Well, now you all know I own the ranch and the bank and a whole lot more around here. Around here. Well, a few days ago I'm riding my horse, something spooked him. He threw me off and I was knocked out cold. Well, I woke up with my head in the hands of the kindly old shepherd man that we rarely see. For 7 days he nursed me back, and not only that, many things did he reveal to me. Well, the first thing that was shown to me, made known to me, was the heart my grief. Vaya, se creen los de Nueva York, los que hacen rap y tal, que han inventado eso de hablar encima de la música. Pues estos de country ya no habían inventado antes, ¿eh? Bueno, ahora cantan un poco. Free, free, set free, yeah, free, free, free, free, free, set free. Well, to make all get straight, knock down now and pick up cake. Swing your partner, swing her hard. Alabama left your own backyard, right and left all down the ring. Meet your partner, make it swing. Swing her high and swing her low, turn her loose. Well, there's one more thing he told me about, and that's the guilt that the whole town felt when we hung the wrong man. Yeah, we were wrong, we knew it all along, but there's someone here tonight who can help us all understand. So tell us what happened, little flower. Bueno, ya hemos visto que estos pueden hacer country, country rap y lo que quieran. Bueno, vamos a ver. Tengo una sorpresa que decirles a nuestros seguidores. Resulta que Wilson se ha entretenido en buscar el árbol, lo que se llama el árbol genealógico de dos de nuestros colaboradores. Os voy a contar que ha sido una gran sorpresa. Pero con mayúsculas, ¿eh? Resulta que ha averiguado Wilson que el italiano Giuseppe, que es el que está dirigiendo el tren, bueno, el que está lleva la locomotora y bueno, es una está nuevita, parece una Harley Davidson de limpia que la tiene, ¿no? Bueno, pues resulta que hemos averiguado que sus antepasados son la familia Julia Claudia de Roma. Oiga, esto es impresionante, porque la familia Julia Claudia es nada menos que la familia de Julio César, la de Octavio, la de Augusto, César Augusto, la de Claudio, aquel cojito, y hasta la de Calígula. Así podemos entender lo golfo que es este Giuseppe, que cuando está fuera de la locomotora. Y bueno, vamos a pensar que cuando está fuera de la locomotora, porque cuando está con la locomotora, pues nos fiamos de él, ¿no? Bueno, pero Oye, pálmense ustedes, esto sí que es tener unos antecedentes como Dios manda. Pero esto no queda aquí. Si esto ha sido impactante, le vamos a decir de dónde proviene la familia del escritor argentino Alfredo Massa. Hola. Hola, buenas tardes, Alfredo Massa. Señora, dígame. Sí, buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Ya está usted contento aquí de venir aquí con toda su sabiduría? Sí, bueno, uno siempre bien recibido acá. Muy bien, pues le tengo que comunicar, pues si no lo sabía usted, que Wilson, mi ayudante, ha averiguado que usted, que es argentino, pero no desciende ni de italianos, como Giuseppe, ni de españoles. Desciende de unos griegos, porque bueno, Argentina, pues hubo de todo, del sur de Europa iban sobre todo italianos, españoles y griegos. Bueno, pues usted proviene nada menos que de la familia de el filósofo Aristóteles. Aristóteles está considerado, si no el más inteligente que ha existido en la humanidad, uno de los dos o tres más inteligentes. Aristóteles decía que la Tierra era redonda 2000 años antes que Cristóbal Colón, o sea que y toda nuestra filosofía de vida viene de Aristóteles, ¿no? Además fue el profesor de Alejandro Magno, que por eso tenemos todos esa cultura griega, porque como Alejandro Magno casi conquista medio mundo, y luego el imperio conquistó también Italia y todo esto, Alejandro Magno no, pero sus sucesores. Luego los italianos se vengaron y conquistaron todo lo que habían conquistado los griegos y más, incluido Grecia. Bueno, pues de ahí viene, de la familia de Aristóteles, viene usted, Alfredo Massa. Esto sí que es para presumir, ¿eh? ¿Qué le parece? Sí, no, esto lo voy a poner la pancarta en la casa directamente cuando me llegue. Esto es increíble, ¿no? Yo no tenía conocimiento. Hay que poner alguna foto allí en el salón, con su abuelo, dándole así, y cuando lleve a alguna de sus alumnas, esa que tanto le admiran a usted, y vea esa foto, dirá, este sí que es un profesor de verdad, ¿no? Sí, bueno, cuando lo sepan allá en la clase, bueno, esto va a ser mundial. Bueno, pues esto es lo que hemos averiguado, Más que ha dejado de piedra este. Sí. Bueno, después de esto, bueno, usted ya... ¿quiere decir algo más de Nueva Orleans? ¿Usted ha estado también por allí, Alfredo? Sí, estuve por allá. ¿Te gusta el ambiente? Sí, el ambiente, bueno, el ambiente bárbaro donde lo haya, sobre todo con esas fiestas que se marca esta gente, ¿no? Esto es algo, increíble, ¿no? Pero me llamó muchísimo la atención porque, como ya sabéis, yo no soy solamente de quedarme en la ciudad, me gusta conocer y me marché, bueno, pues a conocer un poco más... ciudades afuera, ¿no? Más interior, más gaucho. Y descubrí un localcito allá cerca del río. Parece talmente la cabaña de un pobretón, porque es solamente de madera, mal hecha, mal acabada. Por adentro era bárbaro el lugar. Era una cosa impresionante, un restaurante inmenso. Y me dieron a probar la carne de caimán. Tengo que decir dos cosas. Saber sabe como a pollo. Pero la pelotudez me dejó la muela. Es dura, dura, dura como una piedra. ¿Ah, sí? Es más dura, es una carne dura. Es, fibrosa. ¿Qué se puede esperar de un caimán? Que igual se ha comido un caballo entero. Sí, era una cosa. Se habrá comido hasta las pezuñas, ¿no? Tengo miedo que se haya comido el pescador también, porque... Pero era, Y lo preparaba muy bien, un sitio como de asado. Bueno, intentan imitar al asado argentino, pero no se puede, obviamente, ¿no? Claro, pero yo esto no lo sabía, que comían allí los caimán, así como aquí pides una chuletita de ternera, pues allí un poco de caimán, ¿no? Sí, lo que pasa es que el caimán pues no se van al río y lo cogen, ¿no? Eso no, son pues de criaderos. Y tú lo compras y te lo dan, ¿eh? Como, pues bueno, pues acá he visto que hay gente que se va directamente a la persona que tiene la gallina y se lo compra y se lo prepara. Pero me fascinó, nunca lo había probado y bueno, mientras me lo des muerto, todo bien. No vaya a ser que me muerda. Pero está muy rico. Que está muerto. Si le pega usted un mordisco a la cola y está vivo, ¿eh? No, mala madre. No tengo piernas para echar a correr con semejante animal. Oye, pues creo que corren, que es tremendo. Sí, y tengo entendido que corren, que es una cosa de unas velocidades que por más que le pongamos a Usain Bolt, se lo zampa. Sí, es impresionante. Sí, le coge el tobillo y le deja seco, ¿no? Sí, sí, le deja el cojo. Igual gana las Paralímpicas, pero vamos. Es increíble, sí, sí. Pero estaba muy rico, la verdad, hay que decirlo. No me acuerdo, apenas no me acuerdo del local para, bueno, darle esa pequeña publicidad, pero es un local, está estupendo. Bueno, luego hablamos con estos, con los Sadius, a ver si ellos conocen ese local y nos invitan alguna vez, porque igual tocan allí y todo, vete a saber. Bueno, pues volviendo, que les tenemos aquí, como no, con esa pinta, así un poco... bueno, no muy americana, ¿eh? Incluso unos pocos avalorios. Es que les gusta a esto de Nueva Orleans destacar un poco, ¿no? Incluso sí. En las fiestas se ponen como estos mechones de indio, ¿no? De plumas de indio y tal. Unas cosas increíbles. Sí, a mí me llamó la atención que íbamos por la noche, bueno, íbamos unos amigos, un representante también, íbamos. Y nos coincidimos en una fiesta, no me acuerdo el nombre. Y te van tirando collares desde los balcones, te van tirando los collares. ¿Qué es esto? Claro, por eso se han recuperado en pocos años de 200.000 a 400.000 otra vez, ¿no? Sí, ¿no? Y yo creo que lo debieron de haber pasado, porque al ritmo que llevaba tenía que haberlo pasado rápido. Bueno, pues aquí el que parece el líder de Sad Dews se llama Tommy Malone. Y entre él y los demás tocan todos los instrumentos que podéis pensar. Bongos, acordeones, guitarras, baterías, yo qué sé, chiflitos, de todo, ¿no? Tienen el vagón que parece un mercadillo de estos que dice, ¿y este chiflito cuánto quieres por el $2? Nada, lo tocan todo. Pero bueno, como han tocado dos moviditas, me han dicho que ahora van a tocar una tranquila, una especie de amor, una cosa de esas que nos gusta ahí, aquí somos muy amorosos, pero se titula, ¿cómo se titula? Paz en el mundo, Peace in the World. Bueno, o sea que más que de amor va de paz. Creo que es muy bonita, ¿eh? O sea, vamos a ver una cosa de esas un poco lenta y un poco más amigable que las anteriores. Cuando queráis. It's Christmas Eve in New Orleans. There's a church on the corner where people praise the Holy Child. With voices on high. And there's peace in the world, a little more peace in the world tonight. It's Christmas Eve up in Detroit, and there's a mama and her baby who's getting everything they need. Cause someone believes there is peace in the world, a little more peace in the world tonight. It's Christmas. Christmas Eve in Santa Fe. And there's a war with a soldier who's been away for way too long. And he's finally come home. 'Cause there's peace in the world, there's more peace in the world tonight. In Montreal, there's a man who's been homeless that gets to have a home cooked meal. It's the simple things that he needs. It's Christmas Eve in Baton Rouge. There's a family that's broken, finding out the greatest gift is simply to forgive. And there's peace in the world, more peace in the world tonight. Yeah, there's peace in the world, more peace in the world. Bueno, bueno, bueno, aquí los Adius pidiendo paz en el mundo. En fin, no sé si es pedir mucho, no sé si eso es posible. ¿Usted, Johnny Clever, qué le parece que es posible que haya alguna vez paz en el mundo? No, ha habido nunca, además. No, nunca. Es algo imposible porque el ser humano... Aunque haya evolucionado, todavía no entienda lo que es respeto. Es decir, tu opinión nunca va a ser mejor que la mía. Y si es mejor o no me gusta, es el temato. Y eso es la mayoría de todas las guerras. Respeto y para robar tierras y para... Digo opinión porque es lo más común a día de hoy. Vemos la política, que es lo peor. Y como uno le ataca a otro, otro ataca a uno. Es horroroso, ¿no? Sí, incluso una cosa tan respetada como la Biblia y tal. Pero es curioso porque cuando hablan de lo de Moisés, que si sale de Egipto con los esclavos judíos y tal, y van buscando la tierra prometida y tal, y oye, lo que van es asaltando lo que pillan. Es decir, y van un poblado que lo encuentran y dice la Biblia que dan vueltas, siete vueltas alrededor de la ciudad hasta que se caen los muros, ¿no? Y entonces van, entran y matan a todos, pero era el deseo de Dios que por eso se cayeron los muros, ¿no? Y va la gente de esto y se queda, y se lo cree además, ¿no? O sea, no, sencillamente iban y conquistaban a palo limpio, ¿no? Ellos y nosotros, bueno, vamos a ver, antes hemos hablado un poco de Aristóteles, profesor de de Alejandro Magno, bueno, Aristóteles, digo, Alejandro Magno tenía unas guerras con los sirios, no, los sirios no, los iraníes, ¿no? Los persas, que se decía cuando aquello, que eran lo peorcito, ¿eh? Porque, o sea, todavía hoy en día... No ha cambiado mucho. Sí, no ha cambiado mucho. Todavía hoy en día, en Turquía, vas a la capital y separa los dos continentes. Hay un puente y en un lado es Asia y en la otra es Europa. Pero además es así en la propia ciudad. En la propia ciudad, en la parte, diríamos, europea de Constantinopla, que ahora se llama... ¿cómo se llama? La capital de Turquía. ¡Oh! No me acuerdo. Es que a mí siempre me sale Constantinopla, no sé. Bueno, en fin, pues resulta que en el lado europeo, pues está lleno de bares, de terrazas, de gente vestida con minifalda y tal. Bueno, y cruzas el puente y pasas al lado musulmán y parece que estás en la Edad Media. Pues eso es así. Ah, ¿cómo se llama? Ankara, sí. Gracias, sí. Google. Pues es así. Y bueno, las guerras que ha habido en Europa, bueno, hasta hace 4 días, la Segunda Guerra Mundial, la Primera, bueno, siempre ha habido guerras y me temo que siempre las ha habido. Ah, y lo que no. Ayer de 8 había 80. Lo que no ha Europa. Declarado la guerra Italia a Nueva Orleans por la faena que hicieron a dos italianos tan famosos como Albano y Romina Power, que fueron allí con su hija a dar unas vueltas, se conoce, luego no sé si ya se quedó allí su hija o luego se fue por su cuenta, total, que la chavala esta, una chavala de 16, 17 o 18 años, rubia, guapa, pues creo que desapareció allí, ¿eh? Y la han buscado, pero no hay nada que hacer. ¿Usted sabe algo de esto, señor Johnny Clever? ¿Se ha enterado de algo? Bueno, wow, sí, es muy nombrado todavía porque es una desaparición muy misteriosa. Yo estoy mirando, investigando un poco por gusto propio. Y, bueno, la chica... Pues al parecer dejó los estudios que estaba haciendo y vendió todo lo que ella poseía para hacer su viaje. Ella quería un viaje alrededor del mundo con mochila y diario. Y acabó en Belice, en Sudamérica, y luego en Belice. De Belice, después de un tiempo, el día de Navidad creo que fue, se marchó a México y cogió un autobús hasta New Orleans. Uh-huh. Allí pues se hospedaba en un hotel, Lydale, y conoció a un músico afroamericano que se llama, o se llamaba, no sé, Alexander Masakela. Ese hombre, un rasta, un hippie de aquellos años. Sí, creo que tocaba en la calle y todo, sí, eso. Sí, era un... Uh-huh. Él tocaba por dinero. Bueno, allí tocan muchos en la calle y tocan bien, pero bueno, no deja de ser uno en la calle. O sea, que no se lió con el Mick Jagger de allí, ¿no? No, ya cogió al primer pobretón que había. Bueno, el amor es ciego. A veces tonto. Tenía también ganas de aventura y parece ser que su padre... Albano era un tío muy rígido, muy de no salgas así de casa, con el vestido que se te ve la rodilla y cosas así. Era una chica muy joven, tenía 23 años. ¿Tantos? Yo pensaba que tenía menos todavía. No, ella nació en el 1970 y desapareció en el 93, en el 31 de diciembre del 93. Pues ese hombre lo detuvo la policía, supuestamente, como no me pueden ver, entre comillas, por un delito que no tenía nada que ver con Romina, hoy con Ilenia, era Ilenia. Ilenia, sí. Pero ese mismo día lo soltaron porque no había pruebas en contra de él por el caso de la joven. Bueno, pues la chica desapareció. Y nunca más volvió. Hay gente que tuvo sus 15 o 30 minutos de fama Ah, la vi tirarse al río. Sí, sí. Alguien dice que la vio tirarse. Sí. Sí, una chica rubia se tiró, ¿no? Sí, otros, está en un supermercado, no marchó a México. Esa pobre chica, pues... Igual se cansó, padres... y es verdad, y desapareció. O cualquier desaprensivo, pues... está algo, en cualquier sitio. Pasó. Claro, los padres... que han gastado una fortuna en buscar a detectives privados, sobornos a la policía, lo que haga falta para ver si... si. Y no ha habido manera, no ha habido manera. Y incluso les costó a los padres, que era como una pareja perfecta de estos que cantaban juntos, Romina y Albano y Romina Power. Sí. Romina Power es de las mujeres más guapas que yo he visto jamás. Bueno, pero todo esto les deterioró tanto... que incluso se separaron y todo, porque parece ser que Albano, cuando llevaba ya 10 años de la desaparición, dijo, oye, no podemos seguir así, viviendo con este lastre, tenemos que seguir con nuestra vida. Pero ella no lo dejaba, en fin, que se separaron, se divorciaron. El hermano de Elena lo fue a buscar el día de Navidad a Belice, y fue tocando todas las puertas, pero luego le dijeron que se había marchado a New Orleans. Y a mí hay una teoría que dijo una persona que me gustó. Y dice, ¿y por qué no se la pudo comer un puma? O sea, allá, ya sabes, tenemos nuestros animales, son peligrosos también en el bosque. No es como aquí, aquí lo más peligroso es el perro de casa. Y allí no, y tenemos... Sí, bueno, cualquier cosa, además. Y él lo come hasta el hueso. Los europeos, que son tan mimados, los jóvenes europeos, van a sitios peligrosos y se creen que es lo mismo, ¿no? O sea, yo me acuerdo hace un año así que leí que unas tres chicas del País Vasco habían ido a Arabia Saudí o al Yemen, nada menos que al Yemen, y se habían puesto... a bañarse en una playa con los pechos al aire. O sea, una cosa en el Yemen, o sea, es no saber nada. Claro, las detuvieron, ¿no? Y bueno, y suerte tuvieron si no las pasó algo más, porque claro, la traducción puede ser, estas se ponen así, pues es que quieren de todo, ¿no? Que lo que es que claro, aquí puedes hacer una cosa en España o en Francia, en Italia, pero en el Yemen tienes que saber dónde estás. Sí, hay que entender dónde vives y a dónde viajas. Sí. Yo he viajado muchas veces a Sudáfrica, y no se me ocurre ir de noche. Es una, no salgo nunca por la noche. Sudáfrica, a Tailandia... he ido a Venezuela. Bueno, a Venezuela hace mucho que no voy por el miedo que me da. Es una cosa. Argentina, nuestro compañero. Y te vienen los ladrones. Y no, dame. Me acuerdo que hace tiempo leí un libro que hablaba de un señor que había viajado por África. Y una de las cosas que se me quedó es que en un sitio para pasar un río. Había una barquichuela allí y entonces había un señor que te pasaba de un lado a otro por lo que fuese, ¿no? Medio dólar o lo que la moneda que hubiera allí, ¿no? Y cuando están por el medio río, viene una lancha a toda pastilla con tres o cuatro tíos con armados, con metralleta, con todo, y dice, bueno, a ver, la cartera, la mochila y todo, y si no te tiramos arriba y se acabó. Wow. Y entonces, pues vamos, el pobre llegó al otro lado, pero no, con las manos en los bolsillos, ¿eh? Y además rezando de que había llegado vivo. Eso te puede pasar. Yeah. Eso es así, ¿eh? Esta especie de mentalidad que hay por aquí, que de todo africano es buenísimo, simplemente porque son no son blancos. Bueno, es que es increíble, ¿no? ¿No? Hay que ir allí para saber... otra cosa, por ejemplo, hace poco leí, que me hizo mucha gracia, parece ser que en Libia hay una guerra civil ahora. Pero lo curioso es que hay dos bandos y los dos bandos son con gente pagada, ¿eh? Wow. con soldados pagados que todos vienen de Siria. Como en Siria han perdido la guerra y ya no están allí, pues se han ido donde les pagaban por luchar, ¿no? Y entonces contaba, en una entrevista uno contaba que él estaba en un bando y su amigo de cuando estaban en Siria está en el otro, porque le pagaban más. Dice, no sé si pasarme pues un día al otro bando. Dice, no, pero esto es lo que más me chocó. No, pero al final estoy pensando en que me voy a ir a Europa. Voy a ir a donde, yo qué sé, donde salen las pateras de Libia hacia Italia. Y voy para Europa en una patera. ¿Qué te parece? Nice. O sea, entonces aquí pensamos que todo el que viene en estas pateras son unos pobrecillos que hay cuántas. Bueno, no siempre es así. Que les hay, sí, pero que no siempre es así. Que puede venir de todo, ¿eh? Te pueden venir estos, dejan las armas allí o las traen en las pateras, o vete a saber, y vienen de Siria a Libia, y luego, como dice, que sirvan los tiros de verdad, porque mejor coger una patera y para Italia, que allí se vive muy bien. ¿Qué te parece? Ya, igual alguien que nos oye dice, están exagerando. No. Oye, lo leí en un dominical del País de hace, yo qué sé, 3 o 4 semanas. Yo estuve leyendo una revista y decía que Marruecos quería quitarle a España Ceuta y Melilla. Hombre, ese es su sueño. Lo tienen ya cerrado, están pasándolo mal en Ceuta y Melilla. Hay una cosa. Yo vengo de un país donde no es permitido estas pero es que es así, son gilipolleces. No se permiten. Es mi país y tú a mi país no me lo tocas. Sí, y si vienes con un permiso, ¿será? Con permiso. Y si me quieres invadir, prepárate, porque tu país va a ser mío. Y se acabó. Tú lo tuyo, yo lo mío. Claro, somos claro. Amigos, nos ayudamos, pero no intentes quitarme lo mío, porque no lo consentimos. Claro. Y me llamó la atención, porque he estado mirando noticias y era una pasividad. Wow. No, espera. Esperar un poco, Sadius, que ahora enseguida tocáis la próxima. Ahora, eso es. Era una tranquilidad, era un tema, nunca salió el tema en las noticias. No hablaba el presidente, ni el copresidente, ni el cocopresidente, ni copresidenta. Se enteró usted, supongo que no, pero yo se lo cuento, que hay una isla por ahí por el Mediterráneo y parece ser que es española. Y hace unos años vinieron unos marroquíes y la ocuparon militarmente. La isla de Perejil o algo así, ¿no? Perejil. Sí, y claro, parece de risa, pero oye, a ver qué pasaba, ¿no? Y tuvimos la fortaleza de ir y echarles, porque si no, bueno, tenemos otras experiencias, como aquella, la Marcha Verde, que te cogen a todos los pobres de no sé qué ciudad marroquí, le llevan allí y te ala, todos para allá, ¿no? y entonces te invaden así, por número, ¿no? Ah, luego me hizo gracia, porque también España tenía unos atolones lejos, prácticamente los regaló a Micronesia. Yo estuve en uno de ellos, era maravilloso, era un lugar, claro. Me apetecía comprarlo. Claro, usted puede comprar una isla, así cualquiera. Yo puedo comprar el país, pero una islita para poder... Entonces se compran los problemas también del país. La isla solo y lleva allí a dar trabajo a unos cuantos de allí y va a ser mejor. Era un sitio maravilloso. Ah, seguro. Pero es increíble España, un país tan grande y lo que se está quedando y cada vez menos, vais a desaparecer. Sí, bueno, hay algunas regiones españolas que pretenden eso, ¿no? Cortar España y yo me quedo con esta parte mía, ¿no? Bueno, pues esto lo veo difícil, pero bueno, insisten en ello. Bueno, vamos, dejemos ese territorio, que nos metemos mucho en la política, y la política en España es muy penosa. Y muy mala. Aquí muy damos mala. Doctrina rockera, doctrina existencial, coger las vivencias del buen rock, sea del New Orleans o de Nueva York, de donde sea, incluso de Argentina, y también doctrina existencial, cómo vivir mejor. Porque enseguida vamos a ir al vagón de psicología para vivir un poco mejor, sobre todo los que tienen celos. Pero bueno, nos vamos a despedir de Jazz at Deuce con una canción que me gusta mucho, y digo, oye, le he dicho, Wilson, diles que toquen esa que se titula, cómo no, Bye Bye, que es adiós, adiós. Pero bueno, aunque cantéis esta, luego vais a estar en el vagón de la cantina, porque sé que tenéis una canción muy bonita para allí dar palmas y tal, y cantar con vosotros. Pero bueno, ahora de momento, Bye Bye, adiós, adiós, Sad Deuce, esa maravilla. Bye, bye, bye, so dear. Bueno, ya podéis ir hacia la cantina, que luego nos vemos allí, es el último vagón, y ya llegaremos los demás, porque ahora nos tenemos que ir al vagón de psicología, vosotros a la cantina y nosotros a trabajar en el vagón de psicología. O sea que no es lo mismo. ¿A quién tenemos hoy en psicología? Pues no sé, vamos para allá y lo comprobamos. Bueno, para empezar al pianista que nos da ambiente, que siempre nos mete. Es que este vagón tiene... Mire, os lo voy a explicar. Resulta que los demás vagones están vacíos, tienen un escenario y nada, tienen algún asientito de estos altos, pero no hay nada. Pero en este es una maravilla. Está todo enmoquetado. Está... Hay cojines, hay algún sofá esquinado, hay un ambiente que el que entra aquí se transforma y no quiere salir. Luego le tenemos que decir, oye, también puedes ir para la cantina, que si no, no se va. ¿A quién tenemos aquí? Además del pianista veo que está María. Vaya. María es la valiente que nos planteó en el último viaje, que era muy celosa y que sola estaba creando problemas en su pareja. Pues bien, en ese viaje ya hablamos que los celos podían deberse a experiencias en la niñez, también a que fuese una persona muy insegura de sí misma respecto a su valía estética, a su valía personal, de tal manera que como piensas que vales tan poco, pues entonces piensas... Puedes pensar que la otra persona, tu pareja o tu amigo o tu amante o lo que sea, va a preferir a otra persona en vez de a ti, porque pues tú crees que vales poco. Bien, esto que suele hacer, pues suele crear un ambiente insoportable para los dos miembros de la pareja y a veces pues resulta que suele crear lo que se teme, que es una ruptura. Y que verdaderamente la otra persona, ya que eres tan, tan, tan desagradable con tus celos, pues se largue, ¿no? Con otra persona, o incluso para estar solo, pero no tener que dar explicaciones cada minuto, ¿no? Bueno, entonces también hablamos de que había algunas terapias, había una terapia. De análisis transaccional y también una de psicoterapia Gestalt. A mí estas dos me gustan mucho, pero se necesitan meses para ver unos buenos resultados. ¿Por qué? Porque las dos terapias lo que pretenden es que fortalecer tu personalidad de tal manera que creas que vales más, que las cosas que haces, que las cosas que dices, que las cosas que representas, que tú físicamente o en tu actividad diaria, pues valen más y en tanto eso te dará seguridad para no temer que la otra persona se largue, ¿no? Pero claro, ya te digo que esas dos terapias necesitan meses. Hay otra, que es la terapia cognitiva, que tiene que se basa en la siguiente idea. La emoción depende del pensamiento. Es decir, que según esta línea de psicoterapia, que se llama teoría la cognitiva, pues se da el siguiente proceso, ¿no? Se da una situación, se da un pensamiento negativo por tu parte y, por tanto, luego tendrás una emoción o una sensación física de malestar. Vamos a poner un ejemplo para entendernos. Se da una situación, es decir, tu novio hace o dice algo, tarda en llamarte, tarda en llegar a casa, dice algo bueno de otra chica. Entonces, ante eso, tu pensamiento es: le gusta otra, yo valgo muy poco, me dejará. Y entonces, ¿qué emoción vas a tener? ¿Qué sensación física? Pues angustia, inseguridad, enfado, bronca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿En qué se basa esta terapia? Pues se basa en que hay que romper ese círculo vicioso, cambiar el pensamiento por el pensamiento que no sea negativo por uno positivo. Y entonces, pues si tú ante no tienes un pensamiento negativo, ya pues estarás dando una explicación más adulta y más aceptable y no tendrás esa emoción negativa, ¿no? Bien, por tanto, lo que voy a aportar, además de estas explicaciones, os voy a decir 5 preguntas que se tiene que hacer cualquier persona que sea celoso o celosa cuando está percibiendo una situación que cree ella que la da celos, ¿no? La primera pregunta sería: ¿qué cosas hace el otro o dice el otro para que tú sientas celos? ¿Qué ha hecho para que te pongas celosa? ¿Qué ha dicho? Bien, cuando ha dicho o ha hecho eso, esta sería la siguiente pregunta, la 2. ¿Tú qué has pensado? ¿Qué has imaginado? Esta pregunta sirve para ver qué tipo de pensamiento, si te les tienes muy negativos o positivos. Perdón. Bien, la tercera pregunta es, una vez que captamos ese pensamiento, dice, bueno, ¿en qué te basas para pensar eso? ¿En qué te basas para pensar que la otra le gusta más que tú o que quiere ligarla? La cuarta pregunta es, ¿es posible que estés exagerando? Porque cuando te haces esta pregunta después de las anteriores, dices, pues sí, es verdad, estoy exagerando porque no es para tanto, no es para ponerme así. Y la quinta pregunta sería, si ves que estás exagerando, ¿qué otro tipo de pensamiento deberías tener cuando se dé una situación de este tipo? Es decir, lo que pretendemos con estas 5 preguntas es lograr que tengas un pensamiento menos catastrófico, menos negativo respecto a tu valía y al hecho de que la persona se pueda ir con otra, es decir, tu novio o quien sea por el cual tienes celos. Bien, veo que María ha apuntado las 5 preguntas, la vamos a dejar aquí en el vagón de psicología y nosotros nos vamos a seguir por el tren con nuestra fiesta. Pero repito las 5 preguntas para nuestros oyentes, si las queréis apuntar y tenéis celos, haceros siempre ante una situación que os produce celos estas 5 preguntas. ¿Qué ha dicho o qué ha hecho el otro? ¿Qué has pensado? ¿En qué te basas para pensar eso? ¿Es posible que estés exagerando? ¿Qué otro tipo de pensamiento deberías tener para sentirte mejor? Bueno, pues ahí tenéis las 5 preguntas y os las hacéis y entonces posiblemente os podéis dar una respuesta más tranquilizadora. Y María, ya que está aquí, cuando se acabe el viaje, pues volveremos aquí. Y si tiene alguna duda, pues seguiremos con ello. Y nosotros, pues, Wilson, yo, nuestros invitados, nuestros comentaristas, nos vamos al siguiente vagón a ver a quién tenemos allí. Venga, vamos. Trying to save, but anyway, I found out that I got against. a fishing wave. Well, anyway, in the state of affairs, in the state of emotion, kind of thing that you must understand. I'll tell you one thing, you tell me, and that's it, we walk away, maybe then shake hands. But anyway, I think the past is behind us. We were confusing in fact. But anyway, I put all my hope in tomorrow. It's gonna be great, I can tell. But anyway, I see a new day is dawning. I like to see the day away. But anyway, it's a state of affairs, a state of emotion, the kind of thing that you must understand. I tell you one thing, you tell me another. We walk away, maybe then shake hands. Nada menos que a los Blues Traveler, es decir, los viajeros del blues. Es una banda de New Jersey, bastante joven, ya que tiene su primer disco es del año 1990. Empezaron tocando en los colegios, como casi todos los grupos, pero ellos han llegado a ser teloneros de los Rolling Stones, casi nada. ¿Eh? O sea, es uno de lo máximo que puede llegar en el rock es a teloneros de los Rolling Stones. Y no es mal, ¿eh? Hacen esta especie de blues rock efectivo con un cantante que toca la armónica. Yo me ha dejado, le he visto, le estaba mirando y no podía creer cómo toca la armónica este tipo. Bueno, por cierto, que nos han estado contando antes que tenían un bajista, pero han traído otro porque resulta que murió en New Orleans de una sobredosis de drogas. Bueno, ¿qué le parece esto a usted, Johnny Clever? Una en New Orleans, drogas y todo lo demás. Bueno, yo creo que con todo lo que está pasando en New Orleans, no lo vuelvo a pisar nunca más. Porque tenemos a la hija de Albano, este hombre con su sobredosis, los tornados cada dos por tres. Yo creo que New Orleans es una de las ciudades que no voy a ir. Y rock y drogas es una cosa que va y unido, yo creo. Sí, porque salen de los conciertos y dicen, oye, bueno, estoy un poco cansado, vámonos de juerga, no puedo ni con los brazos. No, bueno, tómate esto y ya te animas. Y... Tómate esto, toma un café. Es que además durante muchos años en el rock y en muchos aspectos, incluso entre los yuppies, los grandes ejecutivos, no estaba mal visto el drogarse. Esto ha sido a partir de los años 90 que se empezaron a ver las grandes consecuencias, y entonces es cuando se empezó a estar mal visto drogarse, porque la cocaína y eso en Estados Unidos tuvo un gran éxito, los años 70 y 80 fue tremendo. Y todavía a día de hoy tenemos en Wall Street todos estos agentes, la mayoría de ellos consumen cocaína. Es triste porque ves al hombre de Wall Street, va ya por la mañana, lo ves cansado, agotado, sale a la hora de comer y dices tú, este hombre tiene que estar hecho polvo, No vacuna de urrea en el cuerpo, puedo hacer una fiesta. ¿Dónde vas siempre? Sí, pero al día siguiente lo pagas, y lo pagas con tu vida, tarde o temprano. La droga, para mí es la peor de las compañeras, ¿no? Es como una novia, lo dije alguna vez, es como una novia maravillosa que al principio te hace muy feliz y luego te amarga la vida. Pues eso es la droga, ¿no? Sí, es una muy mala compañera de viaje. Bueno, hablando de las novias, que también las hay buenas y las hay malas, igual que los novios. Bueno, tenemos aquí un grupo inglés, de esos que salieron como setas en los años 60, que hacían blues rock. Y la verdad que se llaman los Edgar Broughton Band, es decir, la banda de Edgar Broughton. A mí, yo les conozco y me gustan bastante. Bueno, nunca han pasado de la segunda división, ¿eh? Pero les hemos traído aquí porque tienen una canción que nada más ya el título la sacaron en el año 70, porque si la sacan ahora les linchan directamente. Se titula ¿Para qué sirve una mujer? Oh. What is a woman for? ¿Para qué es una mujer? ¿Eh? Bueno, esto da mucho de sí, ¿eh? Luego nos hablará Alfredo Massa de lo que opina, pero primeramente les vamos a escuchar. Les vamos a escuchar a ver qué cantan y qué dicen, ¿eh? Vamos a ver, venga, creo que es tranquila y, bueno, no lo sé, venga, cuando queráis, Edgar Broughton Band, ¿para qué sirve una mujer? Así se titula la canción, no lo digo. Dropped a word in the water. It finally fell into the sea a voice in the sand held out a que a este, ¿eh? No la ha debido ir muy bien con las mujeres, ¿eh? Bueno, bueno, bueno, ¿para qué sirve una mujer? Cantaba este. Y bueno, yo lo he entendido poco, porque gritaba y lloriqueaba, no sé. Yo lo he entendido algo así como que una palabra caía en el agua y finalmente cayó al mar. Y también lo que más gracia me ha hecho es cuando dice, más o menos, que lo máximo que podemos esperar es el pecado. Eso me gusta mucho. ¿Para qué realmente una mujer? Oye, pues a veces para pecar un poco, para no pecar. Y yo no sé, a ver, yo voy a por los expertos, que para eso están aquí en el tren. A ver, señor intelectual Alfredo Massa, ¿qué le parece a usted lo que ha cantado este señor? ¿Para qué sirve una mujer? Y además, explíquenos, ¿para qué sirve una mujer? Que es que, cuidado, porque nuestros oyentes igual se enfadan y nuestras oyentas, ¿no? Sí, bueno. Pero vete a saber, nosotros, esto es un charco de cuidado en el que nos metemos, ¿eh? A ver, ¿qué nos dice usted, argentino? Oh, papá. Vos me metiste, no en un charco, me tiraste en mitad del océano ahora esto. Bueno, mira, ya que estamos, vamos a hacer un poco como la canción y vamos a pecar con todas las letras, vamos a decirlo todo. Una mujer es esa divina compañera que tenemos siempre, a los que nos gustan las minas, obviamente, ¿no? Esa divina compañera que nos aconseja. Se supone que en positivo, esa madre que nos está siempre velando por nuestro bien, esa hija que adoramos, que nos quiere con locura, pero también tenemos la trola que nos está dando la brasa, que no nos deja vivir, que no nos deja ser hombres. Que muchas veces lo que nos busca es la perdición total. Sí, eso decía San Agustín, ¿no? O creo que era San Agustín. San Agustín, que es uno de los padres de la Iglesia. Este debió ser hasta los 40 años así un golfo, de todos los mayores golfos que puede imaginar, ¿no? Y luego se transformó y ya cuando era mayorcito, pues todo lo contrario, ¿no? Y parece ser que viene de él toda la restricción, digamos, sexual que arrastra la Iglesia Católica. Toda la sexualidad es muy mala, es muy tal, pero esto lo impuso él, pero después de viejito, no, de joven no. O sea, cuando ya no le daba más el asunto, ¿no? O sea, cuando, no sé si fue una venganza contra la edad o qué, pero la Iglesia arrastra esto, ¿eh? Todavía, ¿eh? Sí, eso es una pelotudez que se sacó la gente. Vamos a ver. Supongamos el caso, como vos decís, ¿no? Del San Agustín. Y la Iglesia se lo cree como que fue Cristo. Supongamos el caso de que Cristo hubiese nacido. Bueno, Cristo por si acaso no fue con mujeres, ¿eh? Ni con... Luego, eso es parece, lo que no dice. Parece ser que sí, que estaba allí la Magdalena, esto y tal. Eso es lo que nos dicen, que él no fue, vamos a ver, ya, un tipo con 33 años y era viejito, si ya tuvo que haberle dado al tema, es imposible. Ya, pero claro, como ya su madre tuvo a Jesucristo sin acto sexual, sino que fue a través del Espíritu, como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue que... Hubo un ángel que se lo dijo, estás embarazada, no te preocupes, porque esto ha sido el Espíritu Santo y tal. Y no solamente se quedó embarazada, no de San José, que se mosqueó bastante, pero parece ser que el ángel también se lo dijo, de que no se enfadara, de que su mujer estaba embarazada. Sí, bueno. Y San José, bueno, total, que también cuando dio a luz también fue sin ningún problema, ¿eh? Bueno, que dé a luz sin ningún problema tampoco voy a decir nada, porque más de 2000 años después la gente sigue dando a luz sin ningún problema alguna. Pero yo quisiera saber qué es lo que se tomaba esta gente en aquel momento para que pensase que el chorro que te estaba entrando en la casa y te estaba dando tu placer, pensara que era un ángel. Porque hasta el día de hoy, y bueno, lo siento, me va a comer la iglesia, yo soy católico, vuelvo y lo repito, pero... Sí, pero le gusta la verdad en la vida, ¿no? Exactamente. Tú no puedes ser... una mujer no puede quedarse embarazada si no hay un acto sexual. Bueno, a día de hoy sí, pero en aquel entonces no había nada. A día de hoy por la ciencia, ¿no? Por que la ciencia, ponen obviamente. Una inyección y... Sí, pero en aquel momento no lo había... O vino E.T. y Alf bajaron de la nave nodriza y se lo injertaron, que lo dudo, horrores, que hubiese un extraterrestre en aquel momento, o esta mujer tuvo que ser inseminada de la forma natural. Bueno, entonces, lo que son realistas dicen que, considerando la estética que luego parece ser que tuvo Jesucristo, que era diferente a la gente que de allí, que era un señor con pelo liso, rubio... Esto fue un soldado romano que a buenas o a malas pues cohabitó, oye, qué palabras más bonitas nos buscamos, cohabitó con es que muy lindo el María, vocabulario que tenemos y que anda, tenemos que medir mucho las palabras para que no nos no sacudan de alguna parte del mundo, ¿no? No, se nos van a sacudir igualmente, el palo lo vamos a llevar. Bueno, entonces, claro, mira una mujer, tú fíjate. A veces, ¿cómo ponen la imagen de Jesucristo? Pues con barbita, con bigotito, rubio, pelo largo y tal. Y tú, fíjate cómo son exactamente la gente que... La imagen de los que viven en Palestina, hoy en día, y posiblemente cuando aquello igual. No tiene nada que ver, ¿no? No, para nada. Pero bueno, volviendo al tema de la mujer, te voy a decir una cosa... La mujer, voy a darle un poco de cancha y le voy a apretar vale un poquito. Vale para muchas cosas, ¿eh? La mujer vale para mucho, ¿no? Porque obviamente... Igual más que nosotros, seguro. Seguro, ya, no, eso sí. Así ya nos curamos. Decimos esto y ya no nos dan con el martillo en la cabeza, ¿no? Eso siempre. Vale más que nosotros. Además, pensalo, ¿no? Porque una mujer es la que tiene que estar 9 meses con el nene o la nena en la barriga, en la panza. Luego tiene esos dolores infernales para dar a luz. Sí, sí, sí, sí. Que eso, cuidado, eso siempre se dijo que un hombre no resistiría tal dolor. Es lo que se dice. Yo no sé hasta qué punto, pero es lo que están diciendo, ¿no? Que aquello, esa dimensión que coge de abertura para que te salga... Pues sí, no, es verdad. Parece ser que fisiológicamente ellas, su cuerpo está más adaptado a eso, y por eso son más anchas de caderas y cosas así, ¿no? Sí, pero en la mujer hay un dibujito que se ve mucho por internet, que ves a una mujer escultural, ves una rubia, me parece que es una rubia y una morena, o la misma tipa, ¿no?, con el pelo teñido, y la ves una vestida, medio vestida de ángel y medio vestida de demonio. Puede ser el ángel... Porque puede ser la persona que más te cuide y te quiera del mundo. Pero, papá, cuando salís a la calle y ves ese minón infernal que se te pone delante, ese cuerpo tallado a mano, dices tú, pero ¿cómo no voy a pecar con esta piba? Es muy difícil. Ya ha dicho el de la canción que casi lo que siempre aportamos cuando nos juntamos con una mujer es el pecado. O sea, esto hay palabras de estas, cuando se habla de pecado, que hay palabras maravillosas, ¿no? Dice, la concupiscencia, ¿no? Bueno, o sea, es que cuando la concupiscencia... ¿Y a quién no le gusta la concupiscencia? O sea, a quien no le guste, es un chalagutín de la vida, eso está claro. O sea, dice, el libertinaje, ¿no? Pero es que, claro... ¿A quién no le gusta el libertinaje? Bueno, pero es que eso, había un ser que era, yo creo que más inteligente que todos los que estamos acá, que era Albert Einstein, y él bien dicho decía que el tema de la monogamia no estaba diseñado para el hombre. Era un tema que sacó la religión, pero que el hombre, como animal que era, no podía cumplir con la monogamia. Así le fue también en su matrimonio, o sea, a este pibe, porque le ponía los cuernos a la mujer que le daba gusto. O sea, que entre estudio del átomo y el centro del átomo, Sí, entraba, o sea, en otro átomo totalmente diferente. Estudiaba la concupiscencia. Sí, sí, la estudiaba. Veía un átomo ahí asomar y decía, esto tiene que ser mío. Por eso llegó tan lejos, ¿no? Inventó la bomba atómica, ¿no? Sí, sí, la bomba atómica. Eso fue en el momento cumbre, en el sumo, ¿no? Final de la concupiscencia. Dijo, esto es una bomba atómica, esto lo destroza todo. Es una bomba, para los que no entienden, dice, no es una bomba que estalla hacia afuera, estalla hacia adentro. Hacia adentro. Hacia sí mismo. Y claro, siempre se estalla hacia adentro. Y, sí, bueno, y eso lo averiguó en ese momento, ¿no? Sí, yo creo que tuvo que ser en ese momento preciso, porque si no es imposible. También hay que decir que nosotros, los hombres, yo me incluyo porque también soy hombre. Menos mal. Y sí, no la jorobemos todavía, pero tenemos el sentido sexual muy expuesto. Es decir, nosotros de 24 horas que tiene el día, supongamos que dormimos 8 de media, las otras restantes nos las pasamos pensando en cómo clavar el clavito. Bueno, sobre todo como San Agustín, ¿no? En la primera fase de la vida, ¿no? Sí, sobre todo, ¿verdad? Sí, bueno, ya a partir de los 40, 45, ya eso baja bastante. Baja y luego ya a partir de los 70 empiezas a pensar cómo poner derecho clavito. Son cosas que ya empiezan a variar. Menos papuchi, que no bueno, sé por ahora, qué. Ahora ha salido esto de la Viagra y todo esto que parece bueno, eso que es un subidón. Ya, pero igual te da un infarto y las palmas... Ahora, pero las palmas ya... bueno, sí, pero y eso le tengo visto que le dan a la persona tu primera vez, bueno, pues le mira si tiene alguna dolencia cardíaca o tal, para que... Bueno, algunos dicen yo sí muero, pero muero feliz, ¿no? Sí, bueno, yo también quiero morir feliz, pero cuidado con dónde morimos, porque... No, pero es que usted Alfredo Massa, es todavía muy jovencito, 30 y tantos, lo mismo que Johnny Kreber. Entonces todo esto le suena muy lejano, esto de que... Entonces todavía, como estaba explicando, las 14 horas del día están dedicados a lo suyo, la enseñanza, el viajar, otro... Pero siempre, si ve una belleza que se le cruza por el camino, siempre piensa que unos abrazos amorosos, qué bonitos son, ¿no? Claro, vamos a salir de ahí, que ya está Graciela, precisamente... tenemos en el próximo vagón... No voy a decir lo siento, Graciela, sos hermosa. Mira, es una cubana... Vamos a ver... Que tenemos aquí a Graciela... Bueno, esta nos va a explicar una de las muchas cosas para... Nos va a cantar, entre otras cosas, para qué sirve una mujer. Para enseñar a bailar a su amigo José, que la ha traído. La orquesta de Machito y Graciela... Machito, pues ya ves qué nombre es, pero es verdad, se llama así la orquesta de Machito y la cantante Graciela. Y entonces han traído a un amigo que se llama Ay José. Bueno, se llama José, lo que pasa que la canción que nos van a tocar es Ay José. Y parece ser que le va a enseñar, ustedes estén muy atentos a la letra y cómo canta Graciela, cómo le enseña a bailar. Ay José, me cambiaba por vos. Yo creo que... le insinúa otras cosas, no sé, pero luego diremos a ver, pero por lo menos a bailar le enseña, y Graciela, que vale, además de muchas cosas, a enseñar a bailar a José. A ver si es verdad, ¿vale? Dale, dale. Venga, vamos allá. Venga, Graciela, cuando quieras. Ay, José, así no, por favor. Ay, José, hazlo otra vez. Ay, José, así no es. Ay, José, así no es. Ay, José, qué rico es. Ay, José, qué cosa es. Ay, José, hazlo al revés. No se ponga tan blandito, ponte un rico. rico es. Ay, José, qué cosa, ¿eh? Ay, José, hazlo al revés. Cuando necesita que su Gracielita se lo va a enseñar todo muy bien. Póngame la manito aquí ahora. Apriétame un poquitico más. No tengas miedo, acércate. Acércate así, Joseito, que yo te voy a enseñar muchas cositas buenas, sí. Ahora date una media vueltecita así. Así, no, no lo haga al revés, mi amor, así no. Así súbeme un poquitico más la mano aquí. Súbela así, así. Ay, pero no me aprieta que no puedo respirar, José. Espérate, suéltame, suéltame un poquitico. Ay, sí, así. Sí. José, así no es. Ay, José, qué rico es. Bueno, siga la clasecita ahora, papá, vamos. Como le dice Graciela, para que usted prenda pronto. Tú ves qué bueno es, papá, sí. Aprieta un poquitico más. Pégate un poquitico más, no tengas miedo. Así. Sube un poquito más la mano, aquí. Saca tu piececito así. Ponme la manito aquí. Súbela, súbela, súbela, papá. Súbela así. Anda, Joseito. Ay, cómo está aprendiendo, negro. Ay, José. Así sí es. Ay, José, hazlo otra vez. Ay, José. ¿Ya lo aprendiste? Así, papito, así. ¡José, así! Vaya, ay, José, es que no hay palabras. No hay palabras para lo que hemos visto aquí, a Graciela enseñando a bailar a José. Y parece ser que José, pues, no, se ponía un poco blandito, decía que un poco más durito. ¿Qué le ha parecido la canción, señor Alfredo Massa? Ay, José, ya... qué envidia. Bueno, le ha enseñado a bailar, o sea que por lo menos Graciela sabe muchas cosas. Además de cantar, sí, sabe bailar. No, y ha enseñado a José con muy buenas dotes. Sí, sí. Ella dio todo lo que podía por enseñarle a José. Sí. Pero José, hermano, qué envidia me estabas dando bailando con esta mujer. Ha sido una maravilla, de estas maravillas cubanas que, bueno, ya somos fans de Graciela desde este mismo momento, ¿no? Y, lo que era, bueno, luego si tenemos un baile en la cantina, pues que nos enseñe también a nosotros a bailar, ¿no? Sí, sí, no. Graciela, tiene claro, que enseñar a bailar. José, por cierto, que al final le dice, vaya negro, por fin, al final. Sí, sí. Otra de las tonterías de hoy, le dice negro a alguien y dice, oye, pues ahí has visto con qué gracia ha dicho, negro, qué bien has aprendido, ¿no? Es que allá claro, no tenemos ese problema. José, es que es negro. Es que no tenemos el problema. Es que es negro, o sea, José, negro, es negro, muy negro. Pero es amigo nuestro, va a ir a la cantina, no lo vamos a pasar bomba. ¿A qué viene esto? Yo tengo una cuñada que llamamos la negra. Y seguro que es negra. Bueno, está media negra, pero decimos, va, mira la negra, no le pasa nada. Bueno, pues mira, llevan más años de sol y ya está, ¿no? Claro, nosotros, eso. Si todos venimos de media África, y pues unos se mantuvieron en la zona de sol, y los que vinimos para Europa, para Asia, para todo esto, pues ya el sol no nos daba tanto, y somos blancos. Sí, el problema es este, volvemos un poco siempre a los mismos temas en cuanto al racismo y a este tipo de cosas, ¿no? En este tema no hay racismo, si no aquí te tenemos no, aquí. No existe, pero para esta gente ni yo machismo, quiero... Ni machismo, ni feminismo, ni nada, aquí lo que... La, somos todos el buen ambiente, doctrina rockera y doctrina existencial, y aquí todos queremos ser felices y abrazarnos mucho. Sí, no, eso. No, por supuesto. Mira, yo tenía un amigo que era negro, era de África, y yo le decía cariñosamente, le decía, a ver, negro, ¿qué pasa? Y él me decía, vos callate, blanquito, lechón, pero me decía con todo el cariño. Yo decía, nada, negro, lavate. Y me decía, blanquito, apagate la luz que me estás dejando ciego. Muy bien, muy bien. Era con amor. Estas cosas son las que tienen que ser. Ah, por favor. Graciela, por favor. Pero bueno, luego le veré a usted bailando con Graciela. Vamos a ver para otra cosa que también sirve a las mujeres. Porque, mira, vamos a ver. Tenemos en el siguiente vagón, y esta es una canción de amor, de las más bonitas que yo he oído nunca, ¿eh? Tenemos a un dúo que se llama Yasu, es de estas cosas, es un dúo que apareció en los años 80, formado por un tal Vincent Clerc y la cantante Alison Moyet, que tiene una voz maravillosa. Además, esta está hechita, no es como Graciela, que era muy finita, ¿eh? Esta está más hechita, pero una voz maravillosa. Y bueno, nos van a cantar una canción preciosa titulada Only You, solo tú, que es una especie de declaración de amor. Solo tú, solo te quiero a ti, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, vamos a ver. El amor es siempre que no conlleve una excesiva dependencia y tal, pero es así, cuando te enamoras, estás atontado con la otra persona y ya está, y que no te pongan que si te mira, no miras, si te coge, no te coge. Bueno, en fin, el amor es el amor, y nos lo van a decir el dúo Yasu cantando Only You. Agarraros, que esto es de lo más bonito que he oído, ¿eh? Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Won't you near me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I necesito, y siempre lo supe, solo tú. Jolindres, a mí si me dicen cosas así tan bonitas, que no me lo prohíban, por favor. Thank you. Pues sí, una canción de amor, una canción de amor. Usted americano, señor Johnny Clever, además cantaban en inglés, ya ha entendido eso que decían tan bonito, solo tú, siempre lo he sabido, contigo me conformo. Luego igual no es verdad, porque luego no te conformas, pero bueno, en fin. ¿Usted qué le parece el amor, el desamor, el solo tú? Es muy bonito mientras dura, ¿no? Es muy bonito. Quererse es, al principio siempre es muy bonito. Con el tiempo, pues, la intensidad baja. Pero el amor, viva el amor, es lo mejor que puede haber en el mundo. Es algo maravilloso. Esta es una canción muy hermosa para poder llevar a una chica a bailar y conocerla y sentirse. Es muy romántica. Sí, sí, sí. Esto es mejor que el reggaetón. Es mucho mejor que el reggaetón. El reggaetón, ¿no? Esto que está tan de moda en los países sudamericanos, también por aquí y tal. Verdaderamente yo a veces cuando lo oigo, tienen unas letras muy sexualizadas, muy sexualizadas. No son letras amorosas, son letras siempre con una doble expresión, pero casi siempre se dirige un poco lo que ha hecho antes Graciela, ¿no? Ponte durito, no te pongas tan blandito. Y eso yo creo que no es que esté mal, pero cuando se oye mucho tiempo dentro de una discoteca y tan sexualizado, luego yo creo que eso fomenta uno de los problemas que tienen en muchos países latinos, ¿no? Que son chavalas que se quedan embarazadas con 13 años, con 12 años, con 11 años, y bueno, también con 17 y con... luego, claro, por parte de ellos, pues a veces ellas se quedan embarazadas, ellos desaparecen, o porque son chavales, o porque desaparecen. Hoy mismo, leyendo un libro de Vargas Llosa, pues me he enterado que su padre fue uno de estos, ¿no? Dejó embarazada a su madre, se casaron y todo, pero cuando se quedó embarazada y todo esto, el tío desapareció. Y apareció cuando tenía el chaval 8 años. Y aparece, y entonces la madre, y los abuelos de Vargas Llosa, que es premio Nobel de literatura, ¿no? Le contaron que se había muerto, que su padre se había muerto, ¿no? Y de repente, cuando tiene 8 años, le dice su madre, oye, que vamos a ir a un sitio especial, que vas a conocer a tu padre. Dice, ¿cómo que voy a conocer a mi padre? Mi padre no existe. Tal. Y cuenta él la experiencia, ¿no? Y me presenta un señor, ¿no? Que yo no conocía de nada. Y dice, ah, tú eres mi hijo. Y digo, pues no lo sé. Yo pensaba, es que es increíble. Eso se da mucho en Sudamérica, ¿no? Sí, eso. Los tíos desaparecen, ¿no? Sí, bueno, en realidad yo creo que pasa en muchos más sitios. Pero es muy común allá la pareja joven queda embarazada, él marcha por miedo o porque no quiere una responsabilidad. Y pasa lo que pasa. Pero estas letras, además, es que tienen un contexto muy machista. Ah, sí, por supuesto. Sí, sí, es verdad, ¿eh? El reggaetón y todo esto. Muévete, muévete, muévelo. Y sí, todo es así, ¿no? Yo había escuchado una canción. Con perdón, ¿no? Pero era solamente palabra de la perra. Sí. Hace lo que yo quiero, me acuesto con quien me da la gana. Él era como un macho alfa. Pela el plátano. Sí, no, sí. No sé qué. Son cosas muy machistas en el sentido, además, que... Muy sexual. Que, sí, en el sentido de que parece que habla un poco de las posibilidades del placer generalmente masculino, ¿no? O sea, un poco ya... Sí, parece ser que en la mentalidad que se da en Sudamérica y esto todavía hay lo que se llama bastante machismo en las letras y posiblemente en las relaciones humanas y tal. Pero aquí, en España, no. Lo que a mí me molesta es cuando me hablan desde el gobierno, desde las del gobierno o las desgobernantas, o no sé qué, como que aquí, eso sí, no es verdad. Las gobernantas que las han puesto ahí, los hombres, precisamente. Ah, ¿y cómo llaman en femenino a un cargo público, entonces? Carga pública. Hay cosas que yo no entiendo. Este país es absurdo. Lo primero, las canciones de reggaeton son muy machistas. Eso lo dejamos. Bueno, que nos tenemos que ir para la cantina, que se nos pasa. Vamos para allí. Para allá han debido ir todos, como les hemos dicho, todos han ido para allá, incluso María. Ha salido, ya parece ser que ha aclarado las dudas que tenía sobre los celos y se ha ido para la cantina. Y allí tenemos a Graciela, tenemos a los de New Orleans, tenemos al que lloraba y que no sabía por qué valía una mujer. Tenemos un lío allí. Vamos allí a ver qué ambiente han creado y que nos hayan dejado sobre todo. Ahora, mira, le tengo que decir una cosa. Me han preguntado que por qué tenemos tantas bebidas buenas en el... ¿Y de dónde sacamos el dinero? Pues les voy a decir la verdad. Las bebidas y todo eso las compra Wilson y Dayan, pero las paga el señor Johnny Clever. El Johnny Clever tiene muchos activos y paga todo lo que esto. Eso si no compramos drogas y tal, pero de bebidas, Don Periñón, lo que haga falta. Que se va a beber, por lo menos que sea bueno. Aquí... lo que haga falta. Tenemos desde agua y Coca-Cola hasta vinos de Ribera del Duero, de estos que valen 20.000 la botella. No lo digo más para que ustedes no quieran venir a nuestra cantina, porque luego no cabemos. Tenemos una exclusiva, tenemos el tequila de Michael Jordan. Por ejemplo. Eso. Bueno, eso lo trajo usted. Sí. Bueno, vamos allá. Venga, Wilson, llama, di la contraseña, que si no, no nos hablan, porque tenemos una contraseña que se la decimos a los cantantes y tal, para que si no cabemos, porque a veces vienen con grupos con mucha gente, y no queremos que entre toda la gente, sino nada más los que han actuado y todo esto, ¿no? Entonces hace falta una contraseña, se la decimos, ¿no? Y la sabe Wilson. Venga, Wilson, dila, que si no, Dayan no abre. No te ha oído. Están con follón ahí dentro. Llama otra vez, Wilson. Bien. Gracias, Dayan. Gracias por estar ahí. Gracias por abrirnos la puerta. Gracias por este ambiente que tenemos y que del cual estamos enamorados. Mira que nos gusta hacer este viaje, pero es que el final es glorioso, ¿eh? El final es glorioso aquí. Además, nosotros cortamos cuando acaban de tocar los que tocan en la cantina. Cortamos con Radio Crash. Pero nosotros seguimos de viaje. Y es ahí donde empieza lo bueno. Ahí es donde nos va a enseñar Graciela a bailar y de todo, ¿no? O sea, aún ya tendremos que escuchar a una persona que lo vea. A Dayan también hemos visto a veces tirar los tejos a algún cantante famoso. Y todo. El Tommy Malone este, que es de New Orleans, pues tiene muy buena pinta, ¿eh? Yeah. Yo no sé quién se lo va a llevar hoy. Bueno, Giuseppe se pone celoso, ¿eh? Porque está por Dayan. Está loco el tío, ¿eh? Sí. Pero les tenemos dicho, en las reuniones que tenemos, digo, oye... aquí no queremos que... no hay rollos entre nosotros. Somos seis. Aquí hay rollos. Y Dayan es intocable. Y ya está, pero... pues, el Giuseppe lo pasa mal, ¿eh? ¿Cómo le parece que no a Giuseppe? Además, si alguien se pasa con Dayan, como él sabe judo, viene y lo arregla el tío, ¿eh? Que ya lo ha hecho una vez y nos quedamos de piedra, ¿eh? Yeah. Oye, lo arregló de una forma que lo dejó cao, ¿eh? Ah, no, dos segundos. Sí, se acabó. Pero no sirvió para que Diane cayera en sus brazos. No sirvió. No. Esto lo arrastra el pobrecito. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí otra vez a los Adios, que nos van a tocar la canción de despedida. Y que bueno, cuando queráis. Porque si no, se nos hace tarde, ¿eh? Venga. Come on. Well, the fire went wild and burned down the forest. Made a young soldier forget everything he promised to her, to whom he was betrothed. I thought I'd try to run away from them both. Flores y el fuego. Es eso. Y dando palmas. Y hasta el próximo viaje.